llueven también. Pero ¿qué puedes hacer tú? Preferiste el rosado al azul. Así por error, total, total lo que cuenta es el amor. A veces mujer, a veces no sé.